Comienza una nueva entrega de Ábrete de Orejas. Estás en Onda Pedriza, en el 107.3 de tu radio, en la Costa Azul de la Música de Manzanares el Real. Hoy, Ábrete de Orejas te propone un viaje superpunk hacia territorios sonoros sostenidos con imperdibles. Haremos una ruta de paso obligado por la delgada línea que separa el punk de la New Wave. ¿Qué hacías tú en el 76? ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. Encabezan un nuevo culto adolescente que va camino de ser tan importante como los mods y los rockers en los 60. El culto se llama punk. La música punk rock es un rock básico, crudo, escandaloso y grosero, como su revista de fans esnifando pegamento. Nuestra música es sincera, es lo más sincero de los últimos 15 años. No hay nada mejor. Cada vez es más difícil encontrar dónde tocar, gracias a la reputación de alborotadores de los fans. Los Pistols han tenido que alquilar un club de destape para que se les oiga. Ningún otro local los aceptaba. Los Sex Pistols me parecen muy creíbles. Está todo relacionado con la violencia de la mente, no del cuerpo. Malcolm empezó a ponerse serio y llamó a un abogado, a un tal Fisher. Ese terrible abogado cuyo nombre me niego a dar. Había una especie de subasta entre Polydor y Emi. Hicimos un contrato que daba a los Pistols control absoluto sobre el proceso creativo. Malcolm decidió firmar con Emi. Entré en AIR y dije, ¿quiénes son estos locos? Dijeron, los Sex Pistols, los hemos contratado, son fantásticos. Después lo primero que hice por ellos fue llamar al programa Today. Respondieron diciendo, sí, nos gustaría tener a los Sex Pistols. ¿Está bien? Yo dije, seguro que está bien. Nos metieron en un cuarto verde con nevera. Y recuerdo tomar 4 botellas de Blue Nun. Me lo estaba pasando de puta madre. Para cuando salí estaba completamente ciego. Eso es todo lo que recuerdo. Son punks, la nueva locura, según dicen. Son héroes. No son los aseaditos Rolling Stones. Están tan borrachos como yo. Son un grupo llamado Sex Pistols. Según dicen, el grupo ha recibido 40.000 libras de una discográfica. Veamos, ¿eso no contradice su visión antimaterialista de la vida? No, cuanto más mejor. ¿De veras? Sí. Cuéntame más. Lo hemos gastado, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? Sí, ha desaparecido. Nadie lo oyó, porque él también estaba borracho y no escuchaba. Cuando preguntó qué hicimos con él, dije, lo gastamos. Cuéntame más. Lo hemos gastado, ¿no? Sí, ha desaparecido. ¿De verdad? Sí. ¿De veras? Oh, Dios mío. Me gustaría saber una cosa más. Beethoven, Mozart, Bach y Brahms han muerto. Sí, son nuestros héroes. ¿Sí? ¿Qué me decías? Oh, son maravillosos. ¿Lo son? Sí, nos ponen. Pero están muertos. Supongamos que sí ponen a otra gente. Pues mierda, que les den. A Rotten se le escapó un mierda. ¿Cómo dice? Nada, una palabrota. ¿Siguiente pregunta? No, no, ¿cuál era la palabrota? Mierda. ¿De veras? Cielos, qué miedo me das. Estamos impresionados. ¿Y vosotras? Este viejo es como tu padre, o como tu abuelo. ¿Estás preocupada o pasándotelo bien? Pasándolo bien. Sí, eso me parecía. Quería conocerle. ¿De veras? Sí. Siuxi estaba haciéndose la tímida, y él dijo, nos vemos luego. ¿Qué? ¿Nos vemos luego? Cerdo cabrón, viejo verde. Steve comprendía perfectamente que hablaba con un borracho. Como con un borracho de pub. Simplemente le superó. Sigue, tienes 5 segundos para decir algo escandaloso. Cabrón. Solo recuerdo a un capullo que empezó a provocarnos. Venga, otra vez. ¡Capullo! ¡Qué chico más listo! Eres un capullo. Ya vale por hoy. El otro rockero, Eamon, del que no diré nada más, vuelve mañana. Nos vemos. A vosotros espero que nunca. Bien, buenas noches. McLaren estaba allí. Estaba acojonado. Se cagaba. Estaba blanco. Decía, larguémonos de aquí. La idea de invitarnos había sido suya. Era la comedia perfecta. Era Arthur Askey. Una palabra de cuatro letras lo hizo todo. Me encantó. Fue la hostia. Fue como, por fin lo he conseguido, que empiece el circo. Escuchabas un fragmento del documental The Filth and the Fury, La mugre y la furia, realizado por Julian Temple en el año 2000. Los Pistons nos contaban su propia versión de la historia. Ahora, ábrete de orejas. Ton ton, ton ton, ton ton. En octubre del 69, los Estuches, la primera banda de Iggy Pop, publican I Wanna Be Your Dog. Solo tres acordes, sol, fa sostenido y mi, que se repiten durante los 3 minutos que dura la canción. El pianista amartilla la misma tecla una y otra vez. Parece una imagen sonora del tedio, la alienación y la descomposición de la clase obrera de finales de los 60 en Michigan. 1969, Detroit. Empieza el punk. I Wanna Be Your Dog, The Stooges. Face to face, and I'll lay right down in my favorite. ¡Qué chusquedad! ¡Y qué cosa terrible! ¡Ese es malo como una rebotilla! ¡Vaya elemento! Asombrado me tiene. A mediados de los 70, las estrellas del rock ya no representaban los intereses de los chicos de los barrios. El punk venía a recuperar la chispa perdida y a dar una patada a todos los dinosaurios melenudos montados en el dólar. Un mensaje claro: háztelo tú mismo y hazlo ahora. En el Reino Unido, los Undertones lanzaban al aire sus patadas de adolescente. Escuchamos el sonido garajero de Teenage Kicks. En el 76, los Jam, Paul Weller, Brooks Foston y Rick Buckler tensan y distorsionan el sonido revival mod. Aprietan tanto el rhythm and blues que empieza a sonar como el punk. Así suena el mundo moderno de los Jam. This is the modern world. This is the modern world. This is the modern world. What kind of food is I know where I am and going to Perdona que te intercepte en tu recorrido. Quiero hacerte una pregunta, no te mosquees conmigo. ¿Cómo llevas cresta y rasta y los ojos pintados? Aquí todos nos preguntamos de qué va ese pavo. Hippie punky omón, hippie punky omón. Todos nos preguntamos si eres hippie punky omón. Hippie punky omón, hippie punky omón. Todos nos preguntamos si eres hippie punky omón. Paul Weller, el padre de todos los mods, tuvo que salir a explicar sus devaneos con el punk. Leemos un fragmento del artículo Tener estilo, de Paul Weller. La gente siempre me está hablando sobre la disparidad entre mod y punk, pero es algo que nunca pude ni puedo ver. Los mods crearon su propia escena como los punks, aunque el punk tenía la ayuda empresarial de Malcolm McLaren. Ambos movimientos surgieron de los propios chicos y no tuvieron apoyo de nadie, especialmente los mods, creo. Crearon sus propios clubs, su música, su estilo de vida, sus tiendas de ropa. Ah. aspecto más importante fue la música de los 70. Yo la odiaba completamente, hasta que aparecieron los gloriosos y liberadores Sex Pistols en el 76. Paul Weller relata con pasión la efervescencia del momento punk. La primera vez que fui al 100 Club, en Oxford Street, en Londres, parecía como si caminara en el set de una película de los 60. Sonaban discos de los Strokes y de los Kings por las escaleras. The Clash hacían sonar sus pequeños riffs sacados de los Kings. Todos llevaban el pelo corto, el ruido de la escandalosa banda de garaje de los Pistols y la juvenil arrogancia anfetamínica de Rotten me encantó. Todo era tan joven y tan emocionante y, por supuesto, no había pantalones de campana, una de las peores creaciones de la moda de todos los tiempos. Johnny Rotten, apodo de John Lydon, de Sex Pistols, describe en el documental The Filth and the Fury el contexto social en el que se formó la banda. La Inglaterra de principios de los años 70 era algo muy deprimente. Estaba completamente venida a menos. Había basura en las calles, desempleo total. Prácticamente todo el mundo en huelga. Criaban a todo el mundo en un sistema de educación que te dejaba bien claro que si venías del sitio equivocado, pues no tenías la más puñetera esperanza y ninguna posibilidad laboral en absoluto. De todo esto salió el pretencioso Hoy y Sex Pistols, y luego un montón de pajeros copiones después de nosotros. Los Buzzcocks, por poner un ejemplo, entre mil, formaron el grupo en febrero del 76, a la salida de un concierto de Sex Pistols. Y es que ver en directo a los Pistols o a los Clash era una experiencia altamente infecciosa. Parecía tan fácil. Together, my stronger, unless we. only band that matters. La única banda que importa. Con este apodo todavía se refieren a los Clash muchos fans y críticos. Se supone que el grupo nunca se desvió de sus ideales para buscar beneficios personales. No sé qué pensará Bono de todo esto. Tommy Gunn fue el séptimo sencillo extraído del segundo disco de los Clash. Joe Strummer ideó la canción pensando en la satisfacción que les causaría a los terroristas leer en los periódicos las noticias sobre sus asesinatos. Tanto placer como el que sienten los actores cuando leen las críticas de sus películas. El idealismo expresado en las composiciones de Joe Strummer y Mike Jones contrastaba claramente con el nihilismo de Sex Pistols o la simplicidad de los Ramones. Los Ramones nos llevan a la escena del CBGB, al club emblemático del punk y de la New Wave, en el Lower East Side de Manhattan. Allí compartieron escenario con Patti Smith, con Television, Talking Heads, Johnny Thunders y los Heartbreakers, con Blondie. Las canciones de los Ramones están inspiradas en experiencias personales, en el surf, en las películas de terror de clase B. Vivían en el lado más oscuro y tal cual nos lo contaban. Por ejemplo, la letra de 53rd and 3rd estaba basada en las experiencias del bajista, Didi Ramone, como chapero en la esquina de las calles 3 y 53 de Manhattan. Pero mejor, escucharemos Beat on the Brit. Menos es más, los Ramones. Beat Suicide es un dúo formado por Alan Vega y Martin Rev. Su primer álbum, lanzado en el 77, está considerado como uno de los pioneros del synth-pop. Suicide emergió de la temprana escena punk de Nueva York. Tenían cierta reputación de salvajes. Sus actuaciones eran feroces y polémicas, y muchas veces desembocaban en disturbios y violencia. Sin embargo, Suicide eran muy dulces, a su manera. Escuchamos Cherie. Oh, baby, I love you. Sweet, sweet. My comic book fantasy. Baby, we'll be right back. black letter lady. Casa feliz de Siouxsie and the Banshees. Podéis ver a Siouxsie en el 76 con cara de niña todavía en el documental The Filth and the Fury de Julian Temple. Parece muy recatada, a diferencia de sus compañeros, los Pistols, en la escena de la polémica entrevista en el programa de Bill Grundy, con la que hemos empezado esta edición superpunk de Ábrete de Oreja. En la costa azul de la música de Manzanares el Real, en Onda Pedriza, 107.3 FM. El fenómeno protopunk se puede localizar en gran medida en el continente americano. Grupos como la Velvet Underground, The Seeds, los New York Dolls, MC5, Stooges, son sin lugar a duda pioneros. Sin embargo, algunos estudiosos del punk desplazan el epicentro hacia el cono sur. Ahora resulta que el punk nació en Lima, en Perú. Con solo 6 singles editados entre el 65 y el 66, los Saicos crearon un sonido poderoso, salvaje y visceral. Demolición de Complete Recordings

Abrete de Orejas estará contigo de nuevo la semana que viene, desde la Costa Azul de la Música, en Manzanares el Real. Alberto Arévalo, un servidor, ha estado en el micrófono y en los controles. No nos olvidamos de la ayuda que nos presta la comunidad Wikipedia. Nuestro más sincero agradecimiento. Recuerda, practica el escapismo sonoro. Ábrete de orejas. Nos vemos en la radio, en Onda Pedriza, en el 107.3 FM. Arrivederci, adeus, auf Wiedersehen, au revoir. Adiós amigos, bye bye, my friends.